Me dedico a robar las flores, a ponerlos en tu portal. Eso que dicen que son para los muertos, es que no paras de resucitar. Yo ni todo necesito tu calor, que cada invierno se hace más largo y no paro de perder colchones. Y los poemas que me hacen este cuerpo siempre recuerdan a tu voz. Que cuando el río suena, siempre me quedo en la orilla. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Será verdad igual que ayer, que avanzo pero no aprendo. Tengo los pies hechos polvo, casi el que alimenta mi pulmón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?